acaso se entera de tu dirección. Si lloraste al caer, ríete al levantar. Si una pena estrangula tu mirada, desmaquilla tus ojos que los des el sol.